Viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Ya sabéis que esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM. También que yo soy Josean, el Cherra está a puntito de llegar, tiene que estarlo, y esto es Hijos del Agobio. Y como hoy es 4 de octubre de 2013, pues vamos a dedicar el programa de hoy a hacer un repaso a la agenda de conciertos de esta semana, que comienzan los Pilares, por si no os habéis enterado, y hay mucho conciertito. Siempre en los Pilares, la verdad es que lo que más nos ha gustado siempre ha sido pues que venían muchas bandas, muchos conciertos, y este año, pues bueno, como siempre hay bastantes, lo que alguno repetidillo, alguno casi se parece al programa del año pasado, pero bueno, vamos a hacer un repaso, que siempre hay buenas opciones para ir a ver. Así que hoy repaso lo que podéis ir a ver en carpas, bares, plazas y multitud de sitios más. Pues sí, de eso se trata el programa de hoy, de Hijos del Agobio. Esta sí, esta no. Bueno, os vamos a dar distintas opciones y las que más nos gustan a nosotros. La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Pero antes de eso, como siempre, empezamos con el última hora, la noticia de la semana. Última hora. Y un día antes de comenzar las fiestas del Pilar, bueno, casi casi comenzando las fiestas del Pilar de este año, pues la noticia de la semana no podía ser otra que la que estáis pensando. Bancos rotos, polvo, así ha quedado el interior de la Basílica del Pilar después de la explosión de un artefacto casero, colocado muy cerca del altar mayor. He oído un pum. Que ha habido un estruendo tremendo y hemos salido corriendo. Sí, menudo susto. Me han dicho que era una bomba. Ocurrió este mediodía a las 2:50, con fieles en el interior del templo, como esta mujer. Una explosión, bueno, temblaba yo, temblaba los cristales y temblaba todo. Ha habido una cosa. La única que nos ha movido ha sido la Virgen. La explosión ha dañado el tímpano de una mujer, es la única herida. La policía ha desalojado a fieles, a sacerdotes y ha acordonado la plaza. Con el pilar aquí encima, pues hubiera lío gordo. El artefacto de baja potencia era totalmente artesanal. Una bombona de camping gas y un poco de pólvora. Es que es intencional, que no iba por hacerse unas chuletas, ¿no? La policía cree que tras el ataque puede haber un grupo de extrema izquierda, posiblemente anarquistas, con conexiones internacionales en Grecia o Italia. Algo muy similar ocurrió hace 8 meses en la Catedral de la Almudena, en Madrid. Entonces los responsables fueron miembros de un grupo anarquista. Pues esta era la noticia de la semana, está claro, el artefacto que explosionó en la Basílica del Pilar. Y que ha sido reivindicado por el comando insurreccional Mateo Morral, que ya se atribuyó la colocación de otro artefacto explosivo en la Catedral de la Almudena de Madrid. Lo importante es que, bueno, no hubo heridos, aunque, bueno, este grupo comando insurreccional Mateo Morral advierte de que estandartes fascistas como este no son y jamás serán lugares seguros. Aunque no tuvieron intención de dañar a feligreses o turistas. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pin. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pin. Desde aquí, desde Hijos del Agobio, desde luego que

Y vamos a empezar ya la musiquita después de la noticia de la semana. Como os decíamos, ahí estaba esa bomba reivindicada por anarquistas en el Pilar. Decíamos que Hijos del Agobio siempre ha sido pacifista y, bueno, muchos grupos anarquistas, o la mayoría, también lo son. Pasa que hay otros que son violentos. En fin, la Iglesia todavía no ha pedido perdón por lo de la Inquisición, ¿o sí? Ya no me acuerdo. Pero bueno, vamos con la música, que hemos empezado fuerte con Chimo Bayo, con Paco Pil y bueno, lo comía, no lo tenemos, porque es que esta noche comienza la carpa de Interpeñas en Valdespartera con este pedazo de concierto que hace un remember de la Ruta del Bacalao, y la verdad es que nosotros que la sufrimos en nuestra adolescencia, la Ruta del Bacalao, pues ahora la verdad es que la ves de otra manera, no sé. Es como, oye, pues que te alegras de que estén bien. Te alegras de que sobrevivan. Y eso, así que bueno, desde luego que no podemos ir, pero tiene que ser eso esta noche, una noche divertida. Y bueno, pero hay más opciones. En la Sala Z está el blues que estáis oyendo de fondo, de Chummy Ricketts and the Blues Willies, a partir de las 9:30. Y con las prisas se nos olvidaba que está aquí ya el Cherra a los mandos. Di algo, hombre. Oye, oh yeah, oye, oh yeah, ganitas. Por fin, sí. Por fin. Sí, sí. tenemos todo el programa por delante, así que vamos con esta banda zaragozana que os decíamos, Jamie Ricketts y The Blues Willies, que tocan en la Sala Z. Pero bueno, aún hay otra que conocemos más, que hemos puesto aquí muchas veces y que son una banda de rock and roll genial de aquí también, de Zaragoza, y que están empezando ya a tocar, si no han empezado ya les quedará poco, en la carpa del Ternasco de Aragón a partir de las 8, más birras rock and roll festival con los Twang y los Lobos Negros. Así que vamos a escuchar lo último que hemos encontrado de los Twang por ahí, de un adelanto de su nuevo disco, y que se titula The Meanest Girl in Town. Thank you. Ahí estaban los Toangs, que bueno, que estarán ya igual tocando o a punto de empezar en la carpa del Ternasco. Y seguimos con mañana 5 de octubre, que hay dos opciones bastante buenas. Bueno, la nuestra está clara cuál es, pero bueno, también está en la ley seca el blues de Anna Midon and Miles Away, que ya lo recomendamos el año pasado porque la vimos en la sala Z en directo y la verdad es que merece mucho la pena. Una voz impresionante. La Jenny Joplin, que no me salía. La Jenny Joplin de Zaragoza. Bueno, aparte de Patty de Patinetes. Pero bueno, ahí ya la oís de fondo, ya la oís que tiene una voz impresionante. Pero tiene muy mala suerte porque mañana 5 de octubre coincide con el concierto de Rosendo, el rey del rock en castellano por derecho propio. Que toca en la carpa de Interpeñas en Valdespartera y que presenta nuevo disco, que ya lo hemos traído aquí un par de semanas, el Vergüenza Torera. La semana pasada exponíamos precisamente el single que da nombre al disco y hoy vamos con la primera canción que ya está el disco, ya salió el 1 de octubre, así que vamos con ese. Esta semana lo escuchamos ya en versión CD, Al Lodo Brillo. Rosendo. Tú quieres que me comida y solo verte me altera. ¿Qué cosas tiene la vida? No presumas de cegato ni de no haber roto nunca un plato. No te vendas tan barato que estás vigente por embuste y desacato. Tú quieres que me comida y solo verte me altera. ¿Qué cosas tiene la vida? Vives del uso y disfrute, y entre tanto vas tomando apuntes para cuando te pregunten estar resuelto. No hay un Dios que te compute, y aunque tienes el bolsillo infecto, no hay materia que te inmute. Como R de frenillo, encaje de bolillo, no parece tan sencillo sacarle al lodo brillo. Difícil todavía confundir la noche con el día. No me cuentes agonías, sencillamente esta vez ya no hay tu tía, porque estoy de ti hasta lo indecente, harto de tus virguerías. Tú quieres que me comida y solo verte me altera. ¿Qué cosas tiene la vida. Ahí estaba Rosendo sacándole al lodo brillo. Y esto seguro que os suenan. Os suenan seguro, vamos. Pensad un poco quiénes son. Al baño te vas. No comprendo por qué lo hago mal. Si tengo una tranca sensacional. Son los Berzas, que mañana el mítico grupo zaragozano de rock con letras, pues eso, ya lo estáis oyendo, y que mañana tocan toman el relevo del escenario de Valdespartera Interpeñas con los Mojinos Escocidos. Y bueno, teníamos que deciros que han vuelto, pero bueno, os vamos a poner en este caso la canción completa de otro concierto que hacen en la Liseca, que siempre trae muy buenos conciertos, bueno, todo el año, en Pilares también, y trae a una artista de rock que se llama Stacy Collins y que promete bastante energía, así que vamos a escucharla, Stacy Collins en la Liseca el domingo, si queréis, animaos. Always wind up right back where you are. Y ahí estaba el rock de Stacy Collins en la Ley Seca para el domingo 6 de octubre. Y el lunes 7 de octubre, también podéis ir a ver buen rock and roll a la Sala Z. Estáis escuchando de fondo a los Hot Sands. Parece ahí una banda de surf instrumental. O si queréis algo más animado a mover el esqueleto, pues podéis ir a la carpa esta de Interpeñas, que hay una banda que bueno, que os hemos puesto aquí más de una vez en Hijos del Agobio, que se llama La Pegatina, que bueno, que está ahora, la verdad es que con su último disco Eureka, pues teniendo bastante aceptación, y que os vamos a poner una canción, se llama Lloverá y Lloveré. Cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le secan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré. Creas tú que no, que yo no me di cuenta, que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, y cuando pase el tifón no llevará con él. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, y mano a mano. Después de la pegatina, que seguro que os sonaba esa de que os pusimos aquí de mira que mira Miranda y todo eso, pues que siguen ahí haciendo buenos discos, pues el martes cambiamos de estilo y tenemos una velada post-punk en la Sala Arrebato. La Sala Arrebato, que en estos pilares pues hace los pilares disidentes, y ahí hay conciertos casi todos los días allí también muy interesantes. Yeah. Y el martes 8 en la sala Arrebato, como decíamos, dentro de los pilares disidentes, pues actúan Pol Pot, banda zaragozana, que está sonando de fondo, y una banda que viene desde Valencia y que se llama Antiguo Régimen. Pop, New Wave, Post Punk, y bueno, presentando su nuevo disco, están de gira, que se llama La Formación de la Sombra. Ahí vamos a escuchar a los Antiguo Régimen y una de las canciones de este último disco, que se titula, compañero, Miedo al Ser. Miedo al Ser. Ahí está, Antiguo Régimen. Y seguimos aquí con el repaso a los conciertos de Pilares de selección de Hijos del Agobio. Y después de Antiguo Régimen, en el Arrebato el martes 8, pues vamos a la Campana de los Perdidos y a un concierto que ya el año pasado vinieron y que os hablamos de ellos, los Track Dogs, que suenan de fondo, rock a cajón y clarín. Un verdadero show en directo, la verdad es que son musicazos, cantantazos, porque canta el cantante principal y las voces son muy buenas. Y vamos, y merece la pena porque es que dominan lo que es un concierto de principio a fin, hasta cuando se le rompe una cuerda y la tienen que cambiar, y sentido del humor y haciendo chistes entre canción y canción, o sea, son, merece la pena este concierto muchísimo, Track Dogs. Pero resulta que coincide el miércoles 9 de octubre con lo que puede que sea el último concierto de Barricada en Zaragoza, porque ha anunciado que se retiran después de esta tanda de conciertos. Así que bueno, no será el último concierto de Barricada, porque todavía les quedan unos cuantos de la gira, digamos, pero aquí en Zaragoza puede que sea el último. Así que si queréis ver a Barricada por última vez, ir al parking norte de la Expo, en lo que se llama el Last Festival. Ahí estarán con canciones las de siempre y también con las de su último disco, en el que recordamos que ya no estaba el Drogas, y creo que en este concierto no estará, está canta el Boni y Alfredo el guitarra. Así que bueno, ahí vamos con una canción del último disco de Barricada que se titula Flechas Cardinales y el single Punto de Mira. Ya lo ves, salen y luego se esconden. Y sí, Barricada es un clásico de las fiestas del Pilar, que ha tocado ya no sé cuántas veces, innumerables. Pues los que os vamos a proponer para el jueves no lo son tanto. Y es que bueno, sí que hay otro concierto un poco más clásico, y es que en la sala multiusos está Loquillo, Los Secretos y Lapido. Pero bueno, nosotros la verdad es que si pudiéramos ir, iríamos al que os vamos a comentar ahora, en el Centro Cultural Mozara, y es que viene el grupo Bilbo Argentino o Argentino Bilbaíno, Cápsula, que os hablábamos de ellos cuando os presentamos, o cuando os hablábamos de la discográfica Becore, y que bueno, tiene una trayectoria ya muy larga de rock del bueno, del rock crudo, y presentan su último disco titulado Solar Secrets, después de haber hecho, comentábamos, un disco de versiones de David Bowie, bueno, de todo un disco entero de David Bowie. Pues ahora presentan este disco suyo, Solar Secrets, y vamos con el single, que se titula Blind. Ciego, ¿no? Blind. después de escuchar a Cápsula, banda, como decíamos, totalmente recomendable. Creo que este concierto lo organizan los de la sala King Kong, ahí en el Centro Cívico Almozara, el jueves a las 10. Pues para el viernes tenemos también varias propuestas interesantes, además desde bien pronto, porque a partir de las 6 de la tarde los Pilares Disidentes, dentro de la programación de los Pilares Disidentes, en la sala Arrebato, ya sabéis, calle Palafox 28, barrio de la Magdalena, pues se propone una fiesta con un nombre que es entre atractivo y aterrador: Fiesta Bárcenas en Arrebato. Con carajillada, liquidación de vinilos y música, porque el Arrebato blanquea su stock de vinilos. Llévate lo que quieras y paga lo que quieras, pero por favor, no traigas más. Ese es el lema que comenta la Asociación de Barrio de la Magdalena. Y ya sabéis, pues el precio de los vinilos lo pones tú. Y luego ya por la noche pues tenemos dos conciertos, pero no hemos podido traer música que los ilustre. Pero bueno, ahí estaban, una oferta, digamos, más tradicional, que todos los años toca de una manera u otra, y que son los Taco, en la carpa de Interpeñas, en Valdespartera. Ahí estarán presentando su último disco, que han sacado disco hace poco. Ahora no me viene el título, pero bueno, han sacado disco muy recientemente. Está bastante bien. Y otra propuesta más novedosa, porque es un grupo, bueno, pues que se ha juntado últimamente, precisamente después de del disco homenaje a Enrique Morente, pues Soleá Morente, que evidentemente debe ser hija de Enrique, y Los Evangelistas, un proyecto formado por miembros de Los Planetas y de Lagartija Nick, J. Antonio Arias, Eric y Florent, que se han juntado pues para, bueno, pues siguiendo un poco ese estilo, o sea, que utilizaban en el homenaje a Morente, esa mezcla de conexión entre el flamenco, el pop, el rock, la psicodelia, pues vienen a tocar a Zaragoza, en este caso en el Last Festival, otra vez en el parking norte de la Expo. La verdad es que eso, esta es la propuesta más novedosa de esta banda para el viernes 11 de octubre, el próximo viernes. Después de Hijos del Agobio, claro. Y ya para terminar el repaso a la semana de conciertos, que bueno, no son los únicos, la verdad, son los que nos ha dado tiempo un poco a mirar. Seguro que hay muchos otros en muchos sitios, plazas y otros bares. Creo que me comentaron que venía a tocar también la cantante de los Bellrays, así que no sé, no he encontrado dónde actúa, pero vamos, tiene que ser un pedazo de concierto de rock soul con una voz espectacular, la cantante de los Bellrays. Mirar a ver dónde toca. Control myself, compulsive collector, and just skin and stone. Y en este Hijos del Agobio de hoy, que no hemos tenido recomendación literaria, pues recuperamos la sintonía de nuestra sección de discos de vinilo, la sección Amor Discos. Y es que vamos a cerrar el repaso a los conciertos de Pilares con el sábado 12 de octubre, el Día del Pilar, el concierto que hay espectacular en el pabellón Príncipe Felipe, titulado El Gran Guateque, Los Brincos, Los Diablos, Fórmula Quinta, Alejo Estivel de Los Tequila y Seguridad Social. Una mezcla que sí, empezaba bastante ahí, Los Brincos, Los Diablos y Fórmula Quinta, y luego Tequila y Seguridad Social se han sumado ahí al carro de los abueletes. Pero vamos, seguro que tiene que ser espectacular, así que hemos desempolvado los discos de Los Diablos y Fórmula Quinta que teníamos por ahí, y al final van a caer Los Diablos, ¿no? Al final, sí, Los Diablos y esta cara B de un single que teníamos por aquí, Niña de Papá, pues la cara B que está compuesta por ellos y que se titula El tiempo pasa, pedazo de letra, escuchadla. Esa reflexiva canción de Los Diablos, El tiempo pasa, ¿qué pasa en el mañana? Pues bueno, en el mañana ellos, aunque ya no sean jóvenes, pero están de concierto el sábado 12 de octubre en el pabellón Príncipe Felipe. Y ya el tiempo ha pasado de este Hijos del Agobio. Más rápido de lo que hubiésemos querido, pero es así. Pero bueno,